tardes, estimados amigos. Hoy es 21 de abril de 2017. Regresamos aquí a nuestro podcast beisbolero, la segunda del noveno. Mi nombre es Ángel Gómez, desde Caracas, Venezuela. Les doy la bienvenida. Y también tengo al otro lado de la línea a mi estimado colega y amigo León Eskenazi. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación, Ángel, para tu podcast. Y vamos a hacer nuestro, digamos, nuestro primer programa ya entrada la temporada, porque el que hicimos aún no había comenzado la temporada de béisbol. Así que este es nuestro primer programa oficialmente, donde podemos hablar de cómo han resultado digamos, las expectativas con los equipos que tenemos como grandes favoritos, quiénes se han colado, quiénes han dado gratas sorpresas, qué jugadores han contribuido para eso, y básicamente hacer unas comparaciones de quiénes son los peloteros que están en el mercado que pueden interesar para los que tienen todavía problemas en sus problemas en sus fantasy rosters y quieran mejorarlo o quieran hacer algunos cambios, ya sea por lesiones de los jugadores o por... simplemente no les está rindiendo en este momento o no tienen paciencia. O porque les haya pasado como a mí, que contraté a Starling Marte y lo acaban de suspender por 80 juegos. Así es, ese es un gran golpe para todos los amigos que tienen en el fantasy a ese jugador, porque definitivamente no creo que consigan un sustituto exacto para esa calidad. Lo que en este caso se recomienda es simplemente ver cuáles son las grandes virtudes que tiene Marte, o tenía Marte, que con lo que contaban para su equipo, y buscar un pelotero que pueda hacer el trabajo lo más similar posible. Creo que Marte era más gran robador de base. Es importante buscar un pelotero que les robe bases, como lo hacía él, que tenga chance y que esté disponible, que puede estar disponible todavía en diferentes ligas. Sí, pero el hombre tenía además combinación de poder al bate y buen contacto. Entonces eso es difícil de conseguir hoy en día. No es fácil, no va a conseguir nunca un sustituto exacto para él. O sea que yo escuchaba... Simplemente considerar peloteros, peloteros que pueden dar el trabajo como ¿cómo se llama? El Margot, Jarrod Dyson, Domingo Santana, Kevin Kiermaier, Adam Frazier. Esos son peloteros que yo recomendaría buscar al que quiere sustituir a Tim Marte. Sí, o sea que yo he escuchado un podcast en estos días que me pareció interesante, pero yo no seguí esa recomendación. Él recomendaba aguantar a Marte, dejarlo en el banco y después bandearse con el resto del line-up y con el resto de los peloteros de banco, y si después se llegaba a los playoffs, pues entonces utilizar a Marte en ese momento, después que haya cumplido su suspensión. A mí me parece muy arriesgado eso, porque sobre todo en la liga donde yo lo tengo, no es que tenga tantos peloteros de banco disponibles. Entonces, por eso, en mi caso, yo opté por votar a Marte y que le vaya bien, ¿no? Ángel, dime. El problema de Marte es que Marte no es Marte es un pelotero suspendido. Entonces en el equipo, en el roster de un equipo de fantasy, no lo puedes tener guardado como un DL, sino simplemente lo tienes como un pelotero de banco. Eso fue lo que dije. Ocupando el puesto de otro jugador. Eso es exactamente lo que dije. Tenerlo en el banco es un riesgo, porque entonces no te va a producir durante 80 juegos. Entonces ocupar un espacio en el roster en la banca, yo no lo consideré. Yo prefiero, mira, voy a correr el riesgo, lo voto y trato de sustituirlo con alguien que me dé, aunque sea algo de puntos, que él no me va a dar puntos. Y ese approach de esperar para después tener a Marte después de 80 juegos no me gustó. Mira, te propongo que arranquemos aquí. Tengo aquí un artículo que es bien interesante para discutir, que se llama contendores o pretendientes de algunos de los equipos que han arrancado bien. Por ejemplo, los Rockies de Colorado. Él dice aquí que los Rockies de Colorado, bueno, perdón, los Rockies, voy a hablar después de los Rockies. Los Astros de Houston, ¿ok? Los Astros arrancaron 3-3, bueno, no, nada especial ahí, pero después de eso han tenido un remate espectacular en lo que va de mes de abril, y en este momento tienen 11-5, 3 juegos de ventaja en su división, ¿ok? Eso a pesar de que dos pilares ofensivos como Carlos Correa y George Springer están bateando alrededor de 230, ¿ok? ¿Qué es lo que hemos visto ahí en ese equipo de Houston? De que, por ejemplo, Dallas Keuchel, que fue el ganador del Cy Young en el 2015 y que tuvo lesiones y tuvo un mal año en el 2016, ha arrancado invicto, ¿ok? Con menos de 1 de efectividad y 116 de porcentaje de bateo en contra. Ese ha sido el pilar en lo que respecta al picheo. Entonces, este equipo de los Astros, yo lo di para ganar esta división, sí. ¿Ok? Después, bueno, obviamente el equipo de Texas ha arrancado muy mal, está en el sótano. El equipo de Texas en estos días hizo un movimiento en el bullpen, ¿ok? El amigo Dyson perdió el puesto. Recuerden, los amigos de la audiencia que juegan fantasy siempre estén pendientes de las noticias con respecto a los cerradores, porque son pocos los cerradores, digamos los cerradores de élite, que tienen el trabajo prácticamente garantizado. Un Aroldis Chapman, un Craig Kimbrel, ¿quién más podemos decir? Un Zach Britton, son prácticamente cerradores de élite y que tienen el puesto garantizado a menos de que ocurra una lesión, que es el caso de Britton actualmente. Pero una buena parte de los cerradores, en la mayoría de los equipos, muchos de ellos, si caen en desgracia, pueden perder el puesto de cerrador. Y eso lo vemos continuamente. Y en el caso de Dyson fue así. ¿Quién es el cerrador de Texas ahora, Ángel? ¿Quién queda como cerrador en Texas ahora? Porque en Texas tengo entendido que los Rangers, como tú dices, Dyson no dio la talla. Sí. Ellos tienen a dos peloteros muy buenos. Muy buenos, que están relevando muy bien. Uno es Matt Bush. Ese mismo es Bush. Bush es el hombre que ustedes tienen que buscar, amigos. Sí. Amigos del fantasy, ustedes en sus ligas encuentran a Bush disponible, Matt Bush, ese es el cerrador designado. De nuevo, no es que sea una garantía, porque es un cerrador que está ahorita, digamos, empezando a ser cerrador, pero yo creo que este equipo de Texas y otros equipos que tienen problemas de cerrador, como es el caso de Washington, que son definitivamente, tienen su objetivo puesto en jugar en octubre, van a ser compradores en el mercado de verano. Ellos van a estar buscando... Lo que pasó con Washington, Ángel, era de que terminando el spring training tenían 3 candidatos y los 3 habían hecho excelente trabajo y se lo dieron al más experimentado, que fue Training. Sí, pero ese no es un cerrador, ese no es un cerrador confiable, es un experimento. Entonces, si tú quieres jugar en octubre, tú no puedes estar haciendo experimentos. Es el caso de Texas y es el caso de Washington y son otros equipos también. Entonces, yo creo que para ganar en el béisbol actual, tú tienes que tener un cerrador confiable. Y esos no lo son. ¿Ok? No, pero en Washington tienes a Kelly ahora. Y tienen otro que está, como se dice, en la mira. Que es uno que se llama Kodak Glover. Que es un muchacho. Uno de los dos va a terminar siendo el cerrador definitivo de ese equipo. Está bien, pero Glover es el cerrador del futuro. Pero no es el cerrador que necesitan ahorita en el 2017 para ser competitivo en octubre, ese es mi punto. Sí. Ellos necesitan un cerrador y lo mismo el equipo de Texas, experimentado, con colmillo, que haya dominado esta situación en el pasado y no lo tiene. Ángel, fíjate el caso de los Phillies de Filadelfia, que jugaron muy bien con Yanmar Gómez todo el año pasado. Este año creo que el segundo chance que tuvo ya lo sacaron de lugar y ahora creo que el que queda es Neris. Sí. Y ese no lo van a sacar. Sí, ese pero... ya Yamar Gómez no, va a ser difícil que Yamar Gómez vuelva a ser cerrador de los Phillies. Sí, pero yo no veo los Phillies. Lo que pasa es que la presión de un cerrador de un equipo como los Phillies no es la misma de la presión de un cerrador de un equipo como Washington. Que sabemos que el objetivo es octubre. En el caso de los Phillies, el objetivo es estar reconstituido y jugar para 500, si acaso, mejorar. Esa es otra cosa. Mira, pero si tú entras a un juego en el último inning con una o dos carreras arriba, te aseguro que la presión es la misma. Tú no estás pensando en qué equipo eres, sino simplemente quiero preservar esta victoria. Está bien. Mira, el periodista se llama Jacob Schaefer, que yo estoy leyendo su artículo. Entonces, su veredicto es que los Astros son contendores, es decir, vamos a tenerlo en pelea hasta el final. Este es un caso interesante del equipo de los Yankees. El equipo de los Yankees en este momento tiene 10-5, está a medio juego del primer lugar. Entonces, los Yankees, bueno, empezaron con una nómina muy joven, ¿verdad? Casi que el más experimentado de los jóvenes era Gary Sánchez y se lesionó, un problema del bíceps. Todavía no ha podido reincorporarse, todavía está en DL. Masahiro Tanaka, su abridor del juego inaugural, ha empezado muy mal. Problemas en el shortstop. Didi Gregorius no ha podido jugar. El prospecto Greg Bird, que le dieron la primera base y estaba bateando de tercero desde el primer día, pues no ha podido cumplir. Y con todo eso, ganaron 8 seguidos y tienen en este momento, como dije, 10 ganados y 5 perdidos. ¿Quiénes han contribuido ahí? Bueno, el veterano Matt Holliday, el novato Aaron Judge, tiene muchísimo poder este muchacho Aaron Judge. A mí me recuerda un poco por el tamaño, por la pinta ahí cuando se para en el home, me recuerda un poquito a The Big Hurt. ¿Cómo era que se llamaba? Frank Thomas. ¿Te parece? Sí. Se me parece un poco a Frank Thomas. Yeah. ¿Qué puede pasar con los Yankees? Bueno, puede pasar de que Tanaka se recupere, recupere su nivel, que Gregorius comience a jugar. Creo que ayer ganó Tanaka. Por eso, que Bird vuelva a batear. En estos días sacó un cuadrangular. Que Gary Sánchez se recupere de la lesión. Y todas esas cosas serían buenas noticias para los Yankees. Si los veteranos que están ahí, como Garner, como Ellsbury, en conjunto con todos estos jóvenes, que todavía no mencioné, Aaron Hicks, algunos de estos buenos nuevos peloteros. No han mencionado el que mejor ha jugado. ¿Quién es? Chase Headley, bueno, sí, también. En tercera base. También. Está descosiendo la bola. Sí. Está descosiendo, es el líder del equipo. En resumen, este equipo de los Yankees también va a ser contendor y lo vamos a tener peleando hasta el final. Bueno, los Rockies de Colorado, pues, mejoraron bastante este año, pero la gente no le daba mayor opción más que mejorar su registro del año pasado, que fue bastante malo. Sin embargo, en este momento tienen 10 ganados, 6 perdidos y tienen medio juego de ventaja en su división. Pues una división que la mayoría pues la dábamos para una pelea entre los Dodgers y San Francisco, pero hasta ahora no ha sido así. Hasta ahora los Rockies han estado ahí con los Diamondbacks peleando el primer lugar. ¿Qué han tenido, ¿qué han tenido los Rockies? Han tenido, perdieron a su as John Gray con un pie fracturado. Entonces han tenido una rotación inexperta. Pero esa rotación ha cumplido hasta ahora. Ha tenido muy buen desempeño. A pesar de que, por ejemplo, yo particularmente, antes de contratar a un, hablando ya de fantasy, antes de contratar a un pitcher de Colorado, lo pienso bastante. Pero hasta el momento eso ha sido así. Han estado cumpliendo, los bates han estado ahí y el veredicto es que los Rockies son contendores. ¿Tú qué opinas de los Rockies, León? Bueno, ahí tiene uno de los novatos que tanto se habla hasta ahora, una grata sorpresa, el venezolano Senzatela, que ha dado gratas salidas. Ese ha sido uno de los que ha contribuido al equipo. Mira, te confieso de que el muchacho es venezolano. Y yo hasta esta temporada yo no tenía la menor idea de quién era Anthony Senzatela. porque son peloteros que nunca tuvieron permiso para jugar en Venezuela. Exacto. Entonces, como así como otros peloteros que han debutado en Grandes Ligas sin haber jugado un partido en el béisbol profesional. Entonces, no los conocemos mucho. Seguimos, entonces. Los Orioles de Baltimore. Los Orioles en este momento, para mi placer, están en el primer lugar con 10 ganados y 4 perdidos. Aquí el periodista, pues bueno, que obviamente que este es un equipo que estaba supuesto a batear, que bueno, Manny Machado es un candidato al comienzo MVP, aunque no ha bateado, Manny está en un slump. Y bueno, ha habido una revelación, el caso de Trey Mancini, que empató un récord con Trevor Story con 7 cuadrangulares en sus primeros 12 juegos. Y sin embargo, no tiene puesto en el line-up. Lo ponen a veces en el left field, a veces en primera base, cuando sientan a Chris Davis, cuando el lanzador es zurdo, Mancini juega en la primera base. Y a veces ha jugado en el right field, porque como designado no tiene puesto, porque ese es el puesto de Trumbo. Entonces, con todo eso, el muchacho es el líder de jonrones de este equipo, que es un equipo bueno que ya lleva un par de años siendo líder en cuadrangulares de la liga. ¿Cuál era la duda de este equipo? Bueno, la rotación abridora, no es ningún secreto. Chris Tillman todavía no ha regresado al problema del hombro. Zach Britton está en lista de incapacitados con problemas en el antebrazo. Ya está casi recuperado. Pero ha estado funcionando el bateo. Sobre todo la defensa ha estado muy bien, por supuesto. La defensa siempre es Hardy y Manny Machado por el lado izquierdo, y Jonathan Schoop en la segunda base, que ha mejorado una barbaridad este año. El año pasado y el anterior, pues, era un medio espía ahí en segunda base, se le iban los rolling de rutina, tiraba mal. Bueno, esta temporada ha estado muy bien en la defensiva. Y en los outfielders, bueno, Adam Jones, pues, es una garantía de los mejores centerfielders de la liga, y el resultado es ese, pues, 10 ganados, 4 perdidos. Y en ausencia de Britton, Brad Brach ha asumido el puesto de cerrador. Y Darren O'Day, como siempre, cumpliendo en su puesto de setup. De todas maneras, el veredicto del periodista es que son pretendientes, no contendientes, debido a ese problema del picheo, de que el picheo depende de lo que hagan los jóvenes Bundy y Kevin Gausman. De lo que ellos hagan depende en gran medida lo que puedan hacer estos Orioles en el resto de la temporada. El zurdo Miley ha estado cumpliendo, ayer permitió apenas una carrera a la ofensiva de los Rojos de Cincinnati. Ubaldo, para sorpresa de todos, pues tiró para cero en la misma serie, pero ellos son una duda. Entonces yo la verdad que me daría como contento si logramos jugar al igual que el año pasado, el juego de comodines. Yo me daría como contento porque no creo que tengamos para ganar la división. Los Tigres de Detroit. Los Tigres de Detroit en este momento están en el segundo lugar. Bueno, están empatados en realidad con el equipo de Cleveland en el primer lugar. 8 ganados y 7 perdidos. Este equipo de Detroit, bueno, tiene un año más, todos esos veteranos. Han tenido algunos problemas físicos con Miguel Cabrera, con la espalda. Pero han estado bateando, Justin Verlander ha estado ahí. ¿Pueden competir? Posiblemente no. El veredicto aquí es que es un pretendiente y no un contendiente. ¿Tú qué opinas de Detroit, León? Bueno, yo desde Detroit yo esperaría varias cosas. Una, el regreso de J.D. Martínez, para ver si de verdad le puede dar más apoyo a Miguel Cabrera en el line-up, porque en este momento el apoyo que está teniendo de parte de Víctor Martínez y de parte de Justin Upton no es muy, muy bueno, que digamos. Y Miguel Cabrera necesita de verdad de tener un bateador al lado de él para que Miguel reciba lanzamiento y no para que le estén tirando mucha basura a Miguel y se esté yendo con cualquier cosa. Sin embargo, Miguel no ha estado tan mal, que digamos. Sabemos que tiene una dolencia en la espalda, pero una dolencia que lo sacó por un día, dos días, y ya volvió otra vez. Ayer mismo jugó. Y yo estoy seguro que en cualquier momento Miguel vuelve a su promedio. Eso creo que va a tener todavía un año, gracias a Dios, lo va a tener con mucha salud y van a contribuir bastante. Ahí el equipo lo que necesita es la parte del picheo abridor que se solidifique, pues. Ya conocemos a Verlander, pero los brazos como Fulmer, que fue novato el año pasado todavía, brazos como Stephen Boyd, que lo están utilizando este año, son brazos que todavía necesitan demostrar que están hechos para mantenerse bien en una toda una temporada y contribuir al equipo. Ellos van a ser claves, muy importantes en la clasificación de los Tigres de Detroit, del desempeño de esos dos lanzadores, Boyd y Fulmer. Es como yo lo veo. Verlander ya lo conocemos, Verlander va a dar muy buenos resultados, muy buenas salidas. Y otro que lamentablemente no hemos visto ninguna mejoría hasta ahora es Aníbal Sánchez, que hasta lo pusieron como relevista largo y no ha dado la talla. Está mal, es un pelotero que hay que lo quiera por cuestión del venezolano, pues, que lo quisiera tener de nuevamente en su roster del equipo de fantasy o poder contar con él, que se espere todavía porque le falta. Aníbal Sánchez está jugando otro tipo de pelota, no es la pelota que nos ha tenido acostumbrados. Dentro de poco tiempo yo creo que Sánchez lamentablemente va a estar fuera del béisbol. Mira, a ver, los Rojos de Cincinnati. Primer lugar con 9 ganados y 7 perdidos en la división central. Una división central que tiene a los Cachorros de Chicago, al equipo de Milwaukee que está jugando una buena pelota, al equipo de Pittsburgh que no está jugando muy bien y al equipo de San Luis que tampoco está jugando muy bien. El periodista aquí dice de que una de las cosas importantes para estos Rojos este año es que tienen un récord de 5 ganados y 1 perdido contra los Piratas de Pittsburgh y Cardenales de San Luis, que son rivales directos en la división. A ver, ¿cuáles son los secretos de estos Rojos que han arrancado tan bien? El picheo definitivamente ha cambiado. El picheo que tenían los Rojos el año pasado tuvieron el récord negativo en todos los departamentos. O sea, lo que era más boletos, más derrotas, más innings lanzados, más, bueno, todo lo que es negativo, el WHIP, todo eso lo tenían inflado. Entonces era un equipo que no brindaba ninguna calidad. Sin embargo, los Rojos terminaron muy bien. Si tú te pones a ver el récord de los Rojos desde el Juego de Estrellas, si esos numeritos los hubieses comparado con los demás equipos de la división, los Rojos hubiesen avanzado a la serie de playoffs, porque jugaron mejor que todos los demás equipos de su división. Pero, sin embargo, los números este año no son los que digamos, tenemos que analizar como, digamos, reales, porque la rotación que están mostrando los Rojos de Cincinnati no es la rotación definitiva de ellos. Ellos tienen a un pitcher de Sclafani que no ha debutado todavía, tienen a un gran pitcher que es Finnegan, que apenas lanzó un juego, se lesionó, y son dos abridores importantes para el equipo. Afortunadamente aparecieron unos rookies este año, fenomenal Amir Garrett. Si en su liga está disponible, yo creo que no va a estar disponible, creo que ya alguien lo tiene que haber agarrado. Pero Amir Garrett ha tenido 3 salidas como rookie increíbles. En la última salida, en 7 innings, ponchó a 12 Orioles. Así que es un lanzador de un desempeño extraordinario en lo que va de año. Que va de temporada, ya lo vamos a ver lanzar la semana que viene. Creo que le toca juego contra los Cardenales de San Luis nuevamente, y contra los creo que van contra los Piratas otra vez también. Pero lo importante de los Rojos ha sido que el picheo ha sido muy solvente, han aguantado y los bates han respondido. Bates como Hamilton, bates como Boto, bates como Duval, Eugenio Suárez, han estado efectivos a la hora de hacer las carreras, y como son pocas carreras que necesitan para ganar el juego, lo han hecho bien, y por eso han ganado los partidos. Todavía es cuestión de esperar. Lamentablemente lo que tenemos son 2 semanas. Ahora es que faltan enfrentamientos porque los Rojos apenas se han enfrentado con 4 equipos: Phillies, Piratas, Cardenales y Orioles. Y perdón, Milwaukee y Orioles, 5 equipos. Pues ya le quedan como unos 10 equipos más para enfrentarse. A veces vemos estos primeras de cambio, las vemos de una manera porque hay equipos que han tenido éxito porque se han enfrentado a equipos que no están con tan buen desempeño. Y eso es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta en estos momentos a la hora de analizar los por qué un equipo está muy caliente o por qué un equipo ha mostrado grandes resultados satisfactorios y positivos. ¿Okay? Mira, aquí tengo entonces, voy a amarrar esto con el comentario que ya hice. Son algunos de los peloteros que desde ya se está especulando que pudieran ser cambiados. Sabemos todos de que en el verano, cuando se aproxima el trade deadline, y en el mismo trade deadline, antes de que cierre, pues ese, de que suene la campana, se producen muchos cambios, como ocurrió el año pasado y como siempre ocurre y que va a volver a ocurrir. Aquí el número uno que están especulando los periodistas que va a ser cambiado el cerrador, Robertson, de los White Sox, ¿okay? Él tiene un contrato que le garantiza $12 millones este año y $13 millones en el 2018. Entonces cualquier equipo que lo adquiera adquiriría un cerrador por un año y medio, digamos, si hace el movimiento ahorita en el verano. Entonces aquí está, bueno, ha arrancado bien, yo lo tengo en una de mis ligas, ha convertido las 4 oportunidades que ha tenido de salvar, y aquí está justamente diciendo lo que yo estaba comentando, el caso de Blake Treinen con los Nacionales de Washington, que tuvo que ser removido el rol, y hubo un comentario de Dusty Baker que le dijo, nosotros tenemos que hacer algo para resolver el tema del cerrador porque esto no está funcionando. Y ellos comentan aquí que como ellos han tenido reciente historia de cambios con los White Sox, el caso de Adam Eaton, por ejemplo, pues entonces que ellos pudieran estar apostando por Robertson para ser ese veterano que les daría esa confianza en el noveno inning. Y otro equipo que está en la misma situación es el de los Rangers, yo también lo comenté, y el periodista está aquí de acuerdo, dice que también que ha tenido que hacer un cambio de cerrador y que pudieran estar interesados. ¿Okay? Entonces ese es el primer rumor de cambio que hay, es ese. El otro es un veterano, súper veterano, Bartolo Colón. Tiene un contrato de un año por $12.5 millones con los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta que están en reconstrucción, pero que todavía no deben estar compitiendo No contamos con los Bravos para este año. No. Entonces pudiera ser que Colón, tiene 43 años, ¿okay? Pero todavía está dando guerra. Okay. Tiene 0.82 de WHIP, sí, y 14 ponches en esta temporada, en 17 innings. Entonces, bueno, pudiera ser que como estos Bravos están justamente en proceso de reconstrucción, que cambiaran a Colón por algunos prospectos en el mes de julio. Tendría mucho sentido. Otro veterano, pero menos veterano que Colón, es Francisco Liriano, que tiene un contrato por este año nada más de $13.6 millones, y entonces sería agente libre, ¿ok? Entonces los Blue Jays, claro, los Blue Jays es un equipo que sí debe estar con opciones de buscar los playoffs, pero si las cosas no se dan, si llegado el mes de julio, el equipo de los Blue Jays no está en los primeros puestos, pudiera ser que estuvieran saliendo el Liriano para obtener prospectos y no perderlo en el mercado de agente libre. Okay. Jeremy Hellickson también, de los Phillies de Filadelfia, tiene contrato de $17.2 millones por este año, entonces también se declararía agente libre. Es un caso pues parecido entonces al de Liriano. Yo creo que Liriano es mejor pitcher que Hellickson, pero Hellickson es más joven. Tiene una buena temporada, tiene 2 ganados, 0 perdidos y 1.59 de efectividad en 3 salidas. Entonces pudiera estar también ofreciéndolo al mercado a cambio de prospectos. Un nombre que me sorprende, pero viendo su contrato, no me sorprende, que es Michael Pineda. Michael Pineda ha tenido una tremenda temporada, 2-0 con 1.84 y 17 ponches en 14 2/3, pero no han podido llegar a un acuerdo de contrato con él. Él tiene un contrato, gana relativamente poco, gana 7.4 millones por este año 2017. Entonces, si no llega a un acuerdo de contrato con Pineda, pudieran estarlo cambiando, León. Eso es lo que especula aquí el periodista, a pesar de que los Yankees, como hemos dicho, deben estar buscando un puesto en octubre, con todo y que están en reconstrucción. ¿Okay? Excepto, ese artículo está muy bueno, exceptuando Bartolo Colón, no creo que no lo comparto, sino que son peloteros para tener, para considerarlos tener en tu equipo, porque como son peloteros que están con contratos a punto de vencerse y tratar de conseguir algo mucho mejor para el año que viene, le van a dar muchísimo este año, mucho, mucho. Entonces, son esos peloteros que tratan de dar más del 100%, se molestan cuando las cosas no le están saliendo como ellos quieren, porque de verdad es el año para ellos de tener el contrato que le falta para garantizar su vida definitivamente. Entonces, sí, pero ya que te mencionaste, claro, pero ya no la edad de Colón, como Liriano, no importa, sí. Un contrato de 2 o 3 años para Liriano, un contrato de 5 años para Pineda, eso es importantísimo. Si el pitcher está en un equipo que no está dando la talla, pero el jugador está en muy buen desempeño, una temporada increíble, ese pelotero, ese pitcher lo van a buscar en otros equipos, tenlo por seguro. Y entonces, un buen desempeño le garantiza, cuando se declare agente libre, de lograr un mejor contrato. Sí, pero en el caso de Colón es diferente. Colón no. Por eso, pero Colón no quiero tocarlo. Colón es un pelotero que está por decirle adiós al béisbol. Yo sé, pero yo lo toco en el sentido de que ahí el objetivo es diferente. El objetivo del equipo es, bueno, ¿qué es lo que me puede dar Colón este año? Y después, gracias por tu servicio, no te voy a contratar. Exactamente, sí. Exactamente. Ok. Mira, aquí especulan también, con José Bautista. José Bautista tiene un contrato por el 2017 de 18 millones y tiene una opción que es mutua, tanto el jugador como el equipo, por 17 millones en el año que viene. Pero lo puede comprar, el jugador pudiera comprar esa opción, él pudiera hacerse agente libre pagando $500,000. Entonces, es un caso parecido al de Liriano, pues. Simplemente, si los Blue Jays les va mal, pudieran estar saliendo de Bautista porque se van a reconstruir. Se va a quedar con Donaldson, se va a quedar con Tulowitzki, con esos jugadores, pero el caso de Bautista, que gana buen dinero, que ya, como dijimos, puede ser agente libre si hace la compra de $500,000 de la cláusula, pues sí. Entonces pudiera estar saliendo de él a cambio de prospecto. Sería un cambio interesante. También habla de Todd Frazier. Sí. Todd Frazier no tiene contrato más allá del 2017, en el cual está ganando 12 millones. Todd Frazier, uno de los poderosos tercera base que hay en el béisbol. Tú lo conoces muy bien, jugó con tu equipo, aportó muchísimo los años que estuvo con los Rojos, bateador de poder, pero esta temporada apenas 3 hits en 27 turnos y un solo cuadrangular, una sola carrera empujada, 485 de OPS, y la semana pasada estuvo con un virus estomacal que lo tuvo sentado. El caso entonces de Todd Frazier, pues también. El caso de los White Sox, estamos claros que no van a estar pretendiendo octubre, ni mucho menos. Entonces, es bastante interesante, si no se va uno de los dos, o se van los dos, estoy hablando de Robertson y de Frazier, pues entonces ahí deberían estar llegando una cantidad de prospectos interesantes ahí en la Ciudad de los Vientos. Mira, Lance Lynn, es para seguir el orden. Lance Lynn está en la última temporada de un contrato que firmó por 3 años con los Cardenales. y gana apenas 7.5 millones. Un pitcher confiable, un pitcher de la rotación. Acaba de venir de una blanqueada contra los Piratas. Y está en un equipo que está dando tumbo, pero bueno, él tiene un buen comienzo. Entonces, Lynn y Johnny Peralta, ambos van a ser agente libre al final de esta temporada. Y entonces, bueno, pudieran ser objetivo de cambio. Ángel, Lynn estuvo lesionado casi toda la temporada pasada. Sí. Así que si esta temporada es su última con los Cardenales del contrato, se supone que está tirándola, como se dice, tirando la casa por la ventana. O sea, tiene que hacer una gran temporada, tener una gran temporada este año para no solo ser cambiado con éxito para los Cardenales, sino que pueda conseguir un buen contrato para el año que viene. Sí. Bueno, entonces aquí está el caso de José Quintana, que tú lo estabas mencionando. La diferencia con Quintana es que él está bajo contrato hasta el año 2018 y hay opciones para el equipo para el año 2019 y 2020. Entonces, potencialmente, el equipo que lo adquiriera tendría que pagar muy bien, porque estaría obteniendo un pelotero que lo pudiera tener durante 3 años y medio bajo su control. Esto no es común conseguir en los trades. Sí. Y sí. Quintana no tiene un salario que digamos tan elevado. Él gana 7 millones este año, 8.35 el año que viene, y bueno, las dos opciones del 2019 y 2020. Entonces ellos dicen aquí de que Quintana pudiera estar saliendo de los White Sox, pero no ahora en el verano, sino en el receso invernal, que ellos no se apurarían, sino que ellos esperarían a que termine la temporada para ver qué ofertas obtiene, tomando en cuenta esta situación contractual del zurdo Quintana, que es uno de los buenos zurdos de la Liga Americana. Y terminando la lista, entonces, que tú lo mencionabas, sí. Andrew McCutchen tiene un contrato por este año de 14 millones, hay una opción del equipo por 14.75 para el 2018, y esa opción puede ser comprada con $1 millón. Entonces, McCutchen está de vuelta al center field con la situación de la salida de Marte. Él había estado jugando en la derecha, ahorita volvió al center field. Pues va a estar ahí hasta que se produzca cualquiera de las cosas, que los Piratas lo cambien, o simplemente que los Piratas sean un contendor y nada, se aprovechan de McCutchen, que es su mejor pelotero, aunque tuvo una mala temporada el año pasado, y lo utilicen pues como piedra angular de ese equipo. Entonces, esa es la situación con los cambios previstos aquí, que está especulando. Obviamente, a medida que camine la temporada, se van a producir nuevas situaciones, y bueno, esto lo vamos a estar revisando, León. Sí. O sea, a lo mejor los Yankees vuelven a cambiar la chapa y después los tienen en el invierno. Ahorita no, porque ahorita sí lo contrataron. Ahorita es diferente. Ok. Mira, bueno. Lo que sí me gustaría hablar, Ángel, antes de especular con estos cambios, me gustaría ver de cuáles son los peloteros más sorprendentes en lo que va de estas 2 semanas. Ok. Yo tengo mi candidato. Ok, Yo tengo mi candidato número uno en todas las listas. Eric Thames. Ah, sí. Sí, el primera base de los Brewers, de los Cerveceros de Milwaukee. Sí, señor. ¿Quién conocía a Eric Thames antes de este año? Yo no lo recuerdo. Ok, en este momento estoy consciente. Bueno, pero ojo, el año pasado nos maravillamos con el shortstop Trevor Story y lo olvidamos a la hora del juego estrella, ya no teníamos mucho que hablar de él. Okay, Eric Thames Eric Thames líder en promedio al bate, está de tercero en OVP en la Liga Nacional, está de primero en slugging, está de primero en OPS, está de primero en jonrones, sí. Está de, a ver, aquí sí, en las empujadas está de tercero, de cuarto, empatado en el cuarto. Mira, es una barbaridad lo que ha estado haciendo este muchacho, y es una de las razones. Una grata sorpresa, sí. Sí, es una de las razones. Definitivo, de que el equipo, ha ayudado mucho el equipo. Es una de las razones de que el equipo de Milwaukee está. Déjame ver cómo está Milwaukee en este momento. Milwaukee está en el segundo lugar. Está de segundo, está empatado, sí, con los Cachorros, un poquito por debajo en el porcentaje, pero está a medio juego de Cincinnati. Entonces, es una, sí, para mí ha sido la sorpresa a nivel de pelotero individual, es la sorpresa del momento, y es el mejor pelotero hasta este momento del béisbol para mí. No sé qué candidato tienes tú. Sí. A ver. No, él era uno de los candidatos que tengo, ese es uno de los candidatos que tengo yo como de mucho, pero para mí el grande ha sido, se pierde de vista. Bryce Harper. Okay. Bryce Harper. Okay. Se pierde de vista. Demasiado. Creo que va a ser desde, rara vez digo yo un candidato para MVP a esta altura, pero yo creo que él se lo va a llevar este año en la Liga Nacional. Muy bien. Es mi opinión. Así que el que tenga a Bryce Harper en su equipo, ya sabe que lo que tiene es oro en polvo, porque le va a dar muchísimos puntos. Sí, que no esté aceptando ningún trade por él, que hay gente por ahí que se pone a hacer trades, que le ofrecen. Otro que me ha sorprendido, sí, otro que me está sorprendiendo bastante, no es que me sorprende, sino que sigue sorprendiéndonos, es Mookie Betts, de los Medias Rojas. Sí. Mookie Betts tiene un récord en este momento de que comenzó en el 12 de septiembre, que son más turnos sin poncharse. Correcto. Estamos en un béisbol donde se juegan prácticamente cada pelotero al cuarto o quinto turno agarran un ponche. Esa es la relación. 4 algo turnos, un ponche. ¿Verdad? O sea, un ponche cada 4 turnos y medio, por decir algo así. Sí. Este señor tiene ya desde el 12 de septiembre, o sea, todo lo que quedó de la temporada del año pasado, casi el mes de septiembre, a estas 2 semanas. Tiene más de 100 turnos. El que le sigue tiene apenas 30 turnos. Él tiene como más de 100, como 120 y pico turnos o 130 turnos sin poncharse. Te corrijo, o sea, León. León, te corrijo, tiene 3 ponches. Dime. Tiene 3 ponches. ¿Tiene? 3 ponches. Este año no se ha ponchado. No, tiene 3 ponches. Entonces habrá ponchado ayer. Bueno, tiene 3 ponches. De todas maneras, 3 ponches. 3 ponches en 53 puntos, igualito es, en 53 turnos, perdón, es muy poco. Sí. Sí. Sí. Bueno, en la Liga Americana, un pelotero que han comenzado muy bien, Chris Davis. Y disculpa entonces esa parte. Sí, no, estuvo. Era válido, a lo mejor esos 3 ponches son del día de ayer. Chris Davis con K, de Oakland. Ha comenzado bien con 7 jonrones, los mismos de George Springer, ha empezado bien. En promedio al bate, el líder es nuestro compatriota Abisail García, sorpresa para mí, lo agarré en una liga de fantasy. Ha empezado con 423, Abisail, muy bien por nuestro compatriota. En Slovin también Chris Davis de Oakland, tengo que decir el de Oakland, porque el Chris Davis de nosotros no aparece por aquí. Chase Headley, que tú hablabas de él, es el líder en OPS de la Liga Americana. El líder en OVP, sí, también es Chris Headley. Y el líder en empujadas es Nomar Mazara, este joven pelotero de los Yankees, de los Rangers de Texas. Y hablando de eso, entonces yo te propongo, bueno, vamos a ver quiénes son los más calientes, ¿te parece? A ver. Aquí siempre hablamos de los más calientes de la semana, y en este caso, los más calientes por posición, pues el catcher más caliente es Austin Hedges, de los Padres, de 27 con 3 cuadrangulares en la semana. En primera base, es el que hemos mencionado, Eric Thames, que por supuesto, si esto se mantiene, va a ser candidato a MVP, si mantiene este ritmo. De 28-13 para 464 en la semana y 6 cuadrangulares. en esta semana. Casi nada. Él también califica como fielder. De todas maneras, ustedes no lo van a conseguir en ninguna liga en estos momentos disponible. El segunda base más caliente es José Ramírez, aunque él también clasifica como tercera base y como fielder de 23-11. El segunda base como tal más caliente es José Altuve, de 21-8 el pequeño gigante, 4 empujadas y 4 bases robadas. En la antesala... Ya está en su ritmo. Sí, el más caliente, aparte de José Ramírez, es Travis Shaw de Milwaukee. Este es otro cervecero que ha comenzado muy bien, de 25-8 con 4 jonrones en la semana. Travis Shaw también califica como primera base efecto del fantasy. En el shortstop hay un jugador de varias posiciones, que es Brad Miller de los Rays, primera, segunda y short, de 24-9 en la semana. Y está también Addison Russell, que él sí es, él es solamente shortstop, de 25 con un cuadrangular. En los jardines vamos a dar a 3. Eric Thames, de nuevo, que clasifica como fielder. José Ramírez también clasifica como fielder. Bryce Harper, tú estabas hablando de él, de 23-11, 4 jonrones en la semana. Mookie Betts, de 30-14, con un cuadrangular. Y Steven Souza Jr., de 27-11, con 2 cuadrangulares. En los pitchers, abridores, vamos a mencionar algunos. Ervin Santana, de los Twins, lanzó 15 innings, tuvo una victoria, 13 ponches. Chris Sale, bueno, Chris Sale ha arrancado como lo que es. En la semana lanzó 15 innings. Sí, sí. 15 innings. Era una lucha hasta el final entre Sale y Keuchel, de los Astros de Houston. Sí, señor, 15 innings, una victoria. Para el Cy Young. 25 ponches, 0.60 efectividad. Y Wade Miley, 14 innings, una victoria, 19 ponches, 2.57. Los cerradores, algunos cerradores que han estado bastante bien, pues Craig Kimbrell, el as de Boston, el as del bullpen, 5 innings lanzados, una victoria, que fue ayer, que tuvo un blown save, pero entonces ganó después. Una victoria, 3 salvados y 12 ponches. Sean Kelly de los Nationals lanzó 3 innings, ganó 2 y salvó 2, no le hicieron carrera. Y Jim Johnson de Atlanta lanzó 3 innings también, ganó 1 y salvó 2, no le hicieron carrera. Esos son los peloteros más calientes de la semana, de esta semana que acaba de terminar. ¿Aló? Había muchos temas que teníamos que hablar, y vamos a hablar inclusive de los novatos. Yo tenía pensado hablar contigo de los 10 mejores rookies en lo que va de año. Okay, los novatos de este año, para mí los más destacados en lo que va de temporada. El primera base Mancini de los Orioles de Baltimore. Después, una grata sorpresa, un catcher de los Cerveceros de Milwaukee, Piña. Manuel Piña. Ese sí ha jugado. Uno que tú mencionaste. Ese sí ha jugado en Venezuela. Ese ha jugado con los. Sorpresa. Ese ha jugado en Venezuela, sí. Con los Bravos de Margarita, sí. Con los Bravos, sí. Creo que con la Guaira jugó también. Sí. Adelante. Después tienes a Aaron Judge de los Yankees de Nueva York. Lo tengo en uno de mis equipos, sí. Okay. Ajá. Después está un tercera base, por eso que estamos hablando, tú hablaste de Frazier, el cambio. Ese sí. Seguro que lo cambian, porque tienen un tercera base de apellido Davidson. Los Cachorros, los Medias Blancas de Chicago. Ajá. Que ya tiene 3 jonrones, 10 empujadas. Otro prospecto muy bueno, un bate de los Marineros de Seattle, Mitch Haniger. Sí, outfield. Sí. Tiene 4 cuadrangulares, 15 empujadas. Ok. Después de que tú mencionaste Benintendi de los Medias Rojas de Boston. Y después los dos que ya habíamos hablado, pero que lo habíamos mencionado anteriormente, como sustitutos que pueden considerar de buen sustituto para los que tienen a Starling Marte. Uno es el outfielder de los Dodgers, Aaron Tolles. Y el otro es Margot de los Padres de San Diego. Sí, a Margot lo tengo en equipo también. Pelotero que, uh-huh. Ok, Margot es un buen sustituto. Si no lo tenías para el momento, uno de ustedes no lo tiene en su roster y tienen a Starling Marte y están buscando un sustituto, yo creo que Margot o Tolles o Renfro de los Padres de San Diego son candidatos muy buenos para sustituirlo. No sé si Josh Bell tiene característica de outfield también. Yo sé que Josh Bell es primera base y de él se espera bastante. No lo dejen a un lado. Josh Bell hay que seguirlo bastante de cerca porque en algún momento agarra ¿cómo se llama? El momento y empieza a jugar como muchos esperan de él. En la parte de picheo, ahí sí es, la lista sí es un poco más, no la tengo tan ordenada, como se dice. Me gustó Senzatela de los Rockies de Colorado y me gustó Amir Garrett de los Rojos de Cincinnati. Han hecho excelentes presentaciones. Si quieren, sigan a este pitcher que está, ustedes saben que Mats de los Mets de Nueva York, el pitcher Mats está en lista de lesionados. Ellos están utilizando un lanzador que es de apellido, es muy difícil pronunciarlo, Gselman. Sí. O Gaselman, pero sí. La y la S están seguidas. Sí. Gaselman es un lanzador que no me ha defraudado, no ha sido espectacular, no ha sido dominante, pero no ha sido comparado con los otros dos que he mencionado. Mañana lanza uno de ellos, de los Yankees, apellido Montgomery. Es bueno que lo vayan siguiendo, que lo tengan pendiente. Un novato también ya tiene una victoria, el pitcher Montgomery de los Yankees de Nueva York y el pitcher Glasnow de los Piratas de Pittsburgh. Tuvo una muy mala salida, le hicieron como 5 o 6 carreras en su primera presentación, pero se esperan mejores resultados de él, para que lo tengan muy, muy pendiente. Son los nombres que tengo yo en la lista mía, como lo que llamo un watch list, una lista de peloteros para ir monitoreando cómo van moviéndose, peloteros que no todo el mundo los agarra, no los reconocen mucho porque no tienen un background muy, muy reconocido, pero les recomiendo que los tengan como buena referencia. El mismo pitcher, Colorado tiene 2 pitchers que han sido, es el motivo por el que Colorado está en la punta. Uno este que dijimos, Senzatela, el venezolano, y hay otro de apellido Freeland, también con muy buen desempeño recientemente. Es bueno ir siguiéndolo. Les recomiendo que lo tengan muy pendiente. ¿Ok? Ok, yo voy a hacer una mención de honor para este pelotero que siempre me gustó mucho, que le pegaba bien a la bola aquí en Venezuela y no había llegado por un motivo o por otro a la Grande Liga, que es Jesús Aguilar, otro de los cerveceros. Este sí es exclusivamente primera base. Sí. Entonces sí, tiene 333, sí. No ha podido sacar la bola, tiene 3 empujadas, pero ha estado haciendo contacto y tuvo un excelente desempeño en la primavera. Fue el mejor bateador de los cerveceros en la primavera, Jesús Aguilar. Yo creo que ya le llegó su turno, ya llegó para quedarse. Yo creo que este muchacho ya él tiene algunos años, ya no es tan jovencito, pero a efectos de esto, de toda esta estadística, es un novato. Yo creo que Aguilar esta vez sí se queda en Grandes Ligas. Yo creo que ya no lo vamos a ver más en las ligas menores. Falta ver si volverá a Venezuela o no. Pero bueno, sí, siempre es interesante hacerle seguimiento a los novatos. Los rookies, sí. Los rookies. Entonces, en la próxima edición, para no hacer demasiado largo este podcast, ya hablaremos de los prospectos y más o menos cuándo estimamos que pueden estar llegando. Yo le recuerdo a la audiencia que nos siga por la cuenta de Twitter, que es @segundaelnoveno, es en números, @2DADL9NO. El blog es, esta vez sin letras, segundaelnoveno.blogspot.com. Estamos también en iVoox. León, gracias por tu participación y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto, pues. Saludos. Y vamos a cerrar, pues, como acostumbramos, con un tema musical, beisbolero. Esta vez es Jeff Walker, con el tema Nolan Ryan. Él es un héroe para todos nosotros. Chao. Well, our story starts in Texas, where he's tempered by the heat. This skinny Alvin boy believes his fastball can't be beat, so he brings it and he brings it, and it passes every test. They're talking he's a wild man, might be the fastest in the West. Well, he's drafted by New York, he's gonna pitch up there in shade. With those amazing Mets, he'll help him take it all the way. He gets a World Series ring, he stays modest, he don't boast. Now he's off to California, where he'll make history on the coast. Nolan Ryan, he's a hero to us all. Nolan Ryan, he stands straight and he stands tall. He don't mess around, boys, he just throws a mean fastball. Tom Morgan is the angel, gets known in second gear. Then he pitches four no-hitters in about as many years. He's working for Gene Autry, they're calling him the Ryan Express. He throws one ball 100, now he's the fastest in the West. But after 8 years on the left coast, he says he wants to come home. So he signs on with the Astros, he'll bring magic to the dome. As he throws his fifth no-hitter, they're talking about he might be the best. In Texas, people know that he's the fastest in the West. Nolan Ryan, he's a hero to us all. Nolan Ryan, he stands straight and he stands tall. He don't mess around, boys, he just throws a mean fastball. Now he's a Texas Ranger, but he don't tote no gun. He'll mow you down with a heater, you smell leather here at home. He throws his six no-hitter, the Oakland A's just met Big Tex. Now they're gonna judge all the rest, boys, against the fastest in the West. Now let's count up some numbers. He's 43 years of age. He got 5,200 strikeouts, 6 no-hitters to date. There's 57 shutouts, right up against 300 wins. And on the very first ballot, the Hall of Fame's gotta take him in. Nolan Ryan, he's a hero to us all. Nolan Ryan, he stands straight and he stands tall. He don't mess around, boys, he just throws a mean fastball. Nolan Ryan, he's a hero to us all. Nolan Ryan, stands straight and he stands tall. He don't mess around, boys, he just throws a mean fastball.